Dorado 77. Preguntas de repaso. 1. ¿Vivimos en la escuela? 2. ¿Dónde estudiamos? 3. ¿Dónde comen ustedes? 4. ¿Llaman ellas a la puerta? 5. ¿Dónde escriben ellos? 6. ¿Dónde estamos?